Así es. ¿No? Es lo que Sí, y digo, tenemos que equivocarnos. es Mira, tenemos que tomar riesgos. Y esos riesgos implican equivocarse, no atinarle muchas veces. A veces una temporada de lujo la echas a perder porque te arriesgas en algo. Pero bueno, pues así es. sí. Así es la cosa. Tienes que jugártela de vez en cuando. Si no, pierde el entretenimiento, el juego, y se convierte en algo mecánico. Y yo la verdad, qué bueno que eso no es así, porque si no, lo hubiera dejado hace mucho, ¿no? Algo que siempre es lo mismo, que si pones dos te sale un cinco, que si pones un cinco te ganan con cuatro, sería muy aburrido, ¿no? Oigan, y un Sí. punto también, ¿saben cuál es el detalle que también podemos, bueno, yo he visto que a veces no logramos como que englobar esta idea de que quien está del otro lado es un ser humano, independientemente del equipo, y creemos que estamos en Claro. un juego virtual en el que pues todo se tiene que dar exactito, todo tiene que ser como dices, ¿no? Pareciera que fuera un algoritmo el cual tiene que ser exacto y no. Lo que hagamos, los cambios, lo que pensemos en la manera de entrenar, lo que pensemos en la manera de traer jugadores nuevos o de comprar o de vender, eso también afecta en el rendimiento del mismo equipo y a veces no tomamos esa dimensión y creemos que es un juego más, ¿no? Ahí del otro lado otro igual que uno, que cualquier cambio puede ser determinante para el resultado en este caso de un partido, ¿no? Claro. Y ese es el detalle, que no vemos esa dimensión de que no es virtual. Este es un gran reflejo y muchos dirán, no, ¿por qué juegas por qué estás en esos jueguitos que quizás te hagan perder el tiempo? No, es como estamos ahorita viendo, es un gran reflejo de lo que pasa, lamentablemente, en nuestra vida real, casi, casi. No sé qué opinen. No sé si reflejo de la vida real, pero de repente sí hay algunas cosas en las que se la quieren trasladar el reflejo para acá, pues, pero para muchos es un estrés. Es inevitable que las cosas de la vida real se traigan al juego, porque estamos muy mediatizados, ¿no? Muy alineados con las cuestiones que vivimos todos los días, pero podemos hacer un intervalo a través de estos intentos que estamos tratando de llevarle a la comunidad, ¿no? De un programa ahora con selección, que tiene la idea de hablar, sí, de la selección y que ya desvió hacia otro tema y que qué bueno, ¿no? Hace que la reflexione un poco, si es que quiere o no, en fin. Entonces yo creo que este espacio virtual nos permite esas posibilidades que no tenemos quizás en la vida real, ¿no? En la Exacto. vida real es como que todo más ya hecho. O sea, tienes que ir por acá, tienes que ir por allá. Sí, en la vida real sí hay más estructuras. Acá se rompen un poco ciertas estructuras y eso es lo interesante, ¿no? Y que hay que Mira, en la aprovechar vida también. real las consecuencias de tus actos pueden ser catastróficas. En Exacto. este juego tú puedes experimentar y nadie muere. Exacto. Claro, o sea, Sí. de última me hago otro equipo y total. Le has dado al clavo en esto, que Claro. aquí nos podemos equivocar y es lo que lamentablemente en la vida no se puede hacer. No, también en la vida te puedes equivocar, pero No, pero claro. en el sentido de que las consecuencias aquí pues no son tan Claro, no son catastróficas, ¿no? fatalidades, no pasa nada. Y en la Claro, vida real claro. sí, independientemente de la situación, sino el aprender que equivocarse tiene consecuencias, pero pues en la vida real hay que Claro. asumirlas, ¿no? Aquí, pues, como dices, se vuelve a empezar y no pasa nada, pero hay que ensayar, ensayar que el error no es malo. Gracias. Yo leí alguna vez en relación a este tema de las equivocaciones, fui a dar con un texto de una entrevista que le hizo un reportero a Albert Einstein y se acercó de la peor manera que puede acercarse un reportero, ¿no? Hablando o criticando el lado malo o el lado feo de una situación. Entonces le dijo a Einstein, y bueno, ¿cómo se siente ahora que le atinó al asunto de la teoría de la relatividad después de haber fracasado en 240 y pico de veces? Y entonces, bueno, no le estaba hablando a ningún tarado este tipo, ¿no? Einstein le dice, pues mira, me siento muy, muy contento de haber llegado a un punto de esta investigación que requirió de 240 y pico de intentos. O sea, Exacto. las equivocaciones son eso, son intentos que no funcionaron, entonces quiere decir que tienes que intentarlo nuevamente desde otra perspectiva. Sí. Pero si no tomas el riesgo y tienes el temor de equivocarte, pues entonces estás frito, man. No, no, no hay posibilidad de desarrollo y la selección se nos va a seguir quedando en un nivel bajo y la revista va a seguir saliendo de vez en cuando porque la gente no colabora o no se compromete y nuestro país va a seguir igual porque la gente no asume responsabilidades y nuestras familias se van a seguir desintegrando, bueno, o sea, van a seguir pasando las mismas cosas, ¿no? Desgraciadamente. Sí. Bueno, pues esto ya es este tema de cantina, más bien. Sí, no sé ni cómo fue que acabamos aquí, ¿eh? Bueno, con el intento, creo que fue, nos pasamos del riesgo y dimos una vueltezota para regresar al riesgo, que creo que es lo importante en este juego. Bueno, pues estamos ya a punto de terminar esta conversación, que creo que ha tocado muchos y muy buenos temas, y concluimos con que tenemos que arriesgarnos, y ese creo que es el punto importante de este juego. Así que nos despedimos. Paco, unas últimas palabras, un último comentario. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de volver a tomar el micrófono y te deseo mucha suerte en este nuevo formato, en este emprendimiento en el cual te estás arriesgando, en el cual seguramente vas a tener muchos detractores, mucha gente que critique y sí. Te recomiendo, toma lo bueno de las críticas malas y de las buenas, porque todo nos enseña, ¿no? Te deseo mucha suerte y bueno, gracias por invitarme y espero que te vaya muy bien. Gracias. Y Jorge, unas últimas palabras para todo Manager Zone. No, pues gracias por invitarme. Es un placer formar parte de esta primera edición. Como dice Paco, estás tomando riesgos. Habrá quien esté a favor, quien esté en contra. Pero yo creo que lo importante es moverte, ¿no? Mientras tengas críticas, señal de que vas avanzando. Entonces, qué bueno que hiciste este cambio. Y pues ya saben, cuentan conmigo para lo que necesiten. Y a la comunidad, pues sí, fallé en la dirección de la selección, pero me siento satisfecho porque logré otras cosas. Si no logré resultados en copas, en ese torneo, se lograron otras cosas que creo que van a traer más beneficio a la comunidad que haber tenido el beneficio yo solo. Aquí yo no vine a trabajar por mi nombre ya está más que construido. Pues muchas gracias, Jorge, y así es como llegamos a al final de la primera edición de la sección de Selección Nacional, ya en audio. Vamos a ver cómo nos va y pues de antemano muchas gracias Paco, muchas gracias Jorge y muchas gracias a ustedes por estar escuchándonos por esta ocasión y ojalá que sean así de forma repetitiva en cada edición de Son, que es la revista de México para todo el mundo. En una próxima ocasión, no olviden mandar sus comentarios al libro de visitas y adiós.